gimnasia verbal. I can tell you're not studying. Bien, hemos visto ya el verbo to tell, que significa decir, decir algo a alguien, to tell you something, okay? But the expression I can tell means se nota que, okay? For example, I can tell you're tired. Se nota que estás cansada, okay? I can tell you're really excited. Se nota que estás muy, pero muy emocionada, ¿a que sí? Claro, como estoy dando siempre, una clase contigo. Pues fíjate. Bien, y siempre empleamos el verbo can. Vale. Siempre cuando no estamos hablando en infinitivo. Simplemente ahí sería to tell. Uh-huh. Okay, se nota. Nota que no estás muy convencida, Annie. I can tell you you're not. No, I can tell you're not very convinced. I can tell you're not very convinced. Good. Sabía que había una T por ahí. Bien, se notaba que no querías estar allí. I could tell you didn't want to be there. Good, I could tell you didn't want to be there. Siempre se nota cuando estás mintiendo. I can always tell when you're lying. Se nota que no tragas la idea. I can tell you can't stand the idea. Se nota que algo le preocupa. I can tell he's worrying about something. ¿Cómo lo sabes? How can you tell? Sé que no va a funcionar. I can tell it's not going to work. Nunca se sabe cuándo él está diciendo la verdad. You can never tell when he's telling the truth. No sé si le gusta tu propuesta o no. I can't tell whether or not he likes your proposal. Cuando se dice sí o no, se suele decir whether or not en vez de if or not. Okay? Okay. I can't tell whether or not he likes your proposal. Bien. El siguiente. No sé lo que él quiere hacer. I can't tell what he wants to do. Nunca se sabe con gente así. You can never tell with people like that. Es difícil saberlo. It's difficult to tell.